antique, tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas un tableau, tu n'es pas un modèle. El que feu que no dormiu és moment ara per parlar de ciència. La ciència avança, que és una barbaritat, ho descobrim cada setmana aquí amb els nostres amics d'Amazings.es. Avui és Miguel Artime qui ens està escoltant. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristóbal, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, no tengo entendido que estás un poco pachuchillo, pero bueno. Bueno, sí, de jugar a baloncesto tuve un pequeño percance, pero bueno, no pasa nada. Es lo de hacer deporte en la tercera edad, es lo que tiene. Bueno, ¿con qué empezamos hoy? Pues bueno, vamos a empezar hablando de la longevidad del sexo débil, que es algo, el sexo débil, o sea, el sexo femenino, que de débil tiene bien poco. Porque sí, sí que es verdad que seguramente habrás oído, y es cierto, que las mujeres siempre viven más que los hombres. Y bueno, pues se han puesto a investigar un poco el asunto, ¿por qué puede ser? Siempre está aquel que te dice, bueno, porque el hombre es el que sale y hace el trabajo duro, y la mujer se queda en casa limpiando, madre mía. Claro, los tiempos han ido cambiando, pero... hay gente que lo sigue pensando, pero... Claro, pero los datos están ahí, ¿no? Efectivamente, las mujeres viven más años. Sí, sí, pero bueno, no tiene nada que ver con esto, por supuesto, porque la mujer ya se ha ido incorporando al mundo laboral poco a poco, desde los 50 para acá, y siguen viviendo más que nosotros. Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, pues se rumoreaba que a lo mejor podía tener que ver con los malos vicios de los hombres, que somos más proclives a fumar y a beber y todo esto... Pero pues parece ser que tampoco, porque en el norte de Europa y en el este, en Rusia, por ejemplo, en los países bálticos, pues las mujeres también le dan al vodka y al tabaco a base de bien. Y efectivamente han visto que ha habido una pequeña disminución en la diferencia de longevidad entre hombres y mujeres, pero siguen viviendo más ellas, ¿no? De hecho, pues hay las estadísticas dicen que las mujeres duran más ya incluso de fetos, ¿eh? Aparte de que se generan más fetos, se conciben más fetos femeninos que masculinos. Y esto es así en todos los mamíferos, pero también sucede con los animales, así que no es cosa de los hombres, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una anécdota súper simpática sobre Jan Calment, que es la persona que aparece en el post que ha escrito nuestro colaborador Manuel Collado, y es que esta señora con 90 años, un abogado le quiso comprar su piso, porque dijo, bueno, a esta mujer le va a quedar muy poco, le hago estas típicas hipotecas inversas, y yo le voy pagando mucho todos los meses hasta que muera. Cuando muere me quedo con su piso y listo. Bueno, pues esta mujer vivió 120 años. Sí, el abogado pues murió pues antes de que la mujer se... Qué bueno. Así que hizo un negocio terrible, ¿no? Terriblemente malo. Pero vamos, seguimos con el tema. ¿Por qué viven más? Bueno, pues parece ser que la explicación está en la función reproductora. Digamos que la mujer ha ido evolucionando, o las hembras han ido evolucionando para fortalecerse de cara a su función reproductora, porque pues bueno, sabemos que solo ellas pueden gestar y dar a luz. Así que por ahí va a abrir un poco el asunto, por la soma que dicen. Uh-huh. Una cosa que se sospechaba ya, pero que parece que los estudios ahora están demostrando un poco, ¿no? Estos son pues estudios biológicos, ¿verdad?, que se hacen y por ahí pintan, ¿no? Por ahí pinta la cosa. Exactamente, pues por ahí ya te digo, las mujeres al final... son, la naturaleza la ha ido mimando, porque si no es por ella, nosotros nos extinguimos, no habría hombres ni mujeres. Uh-huh. Todas venimos del mismo sitio. Así que ni por trabajos duros, ni por fumeteo, ni por nada por el estilo. Simplemente está relacionado con la reproducción. Esta base biológica, muy bien. Uh-huh. Pues vamos a cambiar de tema, vamos ahora de tapas, pero hay siete platos un poco complicados, ¿no? Si nos los ponen de tapa. Sí, bueno, es una selección de platos extraños que hay por el mundo que vale más no comer. Di tú que aquí también una mayonesa en un chiringuito también puede ser un plato de alto riesgo, ¿no? Por no hablar de unas setas mal cogidas o cualquier cosa. Este pero es vamos. Un artículo que has hecho tú, ¿verdad? Sí, este artículo lo he escrito yo para Yahoo. Y bueno, pues habla de alimentos con los que hay que tener mucho cuidado. El primero del que habla es el fugu, el famoso pez globo que te sirven en Japón, que los cocineros tienen que hacer unos cursos intensivos de 3 años y que solo aprueba el 35% para poder prepararlo. Pero bueno, aún así, que todos los años en Japón mueren media docena de personas, principalmente porque pescan el pez y lo preparan ellos en casa, ¿no?, sin tener preparación. Y es que este pez tiene una toxina muy potente en sus vísceras que te paraliza los músculos, paraliza los pulmones, dejas de respirar y te ahogas. Así que, bueno, yo si voy a Japón no tengo tan claro que quiera probar el fugu. Aunque sea cocinado por uno de estos 30% de cocineros, por supuesto, que han probado. Si me lo prepara uno de estos, si no, pues vamos, ni loco. ¿Qué bueno, más? ¿Qué otros platos nos pones encima de la mesa? Bueno, pues habla también de cangrejos en Latinoamérica, pero básicamente es por comerlos crudos, que eso puede pasarnos aquí también. Y habla de un queso curioso también, el casu marzu, un queso de Cerdeña, en el sur de Italia, que, bueno, para que se cure, le levantan la tapa del queso, digamos, y lo dejan al aire libre. Uh-huh. Y entonces es un problema porque la pasta que está en medio, que se está curando, pues te puede venir una mosca y poner allí sus huevos. Y entonces luego pues te los puedes comer tú y te puede dar lugar a un mal que se llama miasis, en el que los gusanos, las larvas, pues pueden estar comiéndote el intestino desde dentro, que no debe ser muy agradable. Pues no, la verdad es que no, ¿eh? Así que donde está el Cabrales, ahora voy a tirar un poco para mi tierra, que soy estudiante, que se quite el caso marzu. Que ¿Recomiendas este plato? Y para terminar, para no decirlos todos, pero bueno, alguno, destácanos alguno más. Pues mira, la rana toro gigante en Namibia, por ejemplo, que es, bueno... Es un manjar también ahí. Sí, todo el mundo ha comido ancas de rana, yo las he comido, sabe a pollo, que esto yo creo que es un fallo de la naturaleza, porque todo lo nuevo que probamos sabe a pollo, ya lo decían en Matrix. Todo lo nuevo sabe a pollo. Todo lo nuevo que pruebas, oye, cocodrilo, sabe a pollo. He probado avestruz, sabe a pollo. Las ancas de rana saben a pollo. Todo al final todo sabe a pollo, esto es increíble. Bueno, pues la rana toro en Namibia, en vez de comerse las ancas, los muy animales se la comen entera, y hablamos de una rana de 20 centímetros de largo. Uh-huh. Y bueno, pues el cuerpo, las vísceras de las ranas y de los sapos por naturaleza son un campo minado para gérmenes y bacterias, así que ya que allí se la comen, pues se la comen un poco como el pimiento del padrón, ¿no? Sí, que unos pican y otros no. Unas te matan y otras no, digamos. Unas te matan y otras no. Sí, allá ellos. Yo desde luego me comería las ancas nada más. Muy bien, pues quien quiera saber más, como siempre, a través del Facebook del Que Feu Que No Dormiu, colgamos todos los enlaces de los temas que nos trae Miguel. Nos estamos resistiendo. Venga, uno más. Dinos otro plato, venga. Bueno, pues mira, la planta del aquí, en Jamaica, que es una fruta que tiene una pinta extraña. ¿Cómo es la planta? Planta del aquí. Uh-huh. A-C-K-E-E, aquí. No, bueno, igual lo pronuncio mal, si algún jamaicano está escuchando el programa, que llame y nos diga cómo se pronuncia. El caso es que esta planta tiene tres colores. Es como si estuvieras viendo la foto delante, es como si tuviera aceitunas negras dentro. ¿Sí? Y otras zonas rojas. Es como un melocotón abierto con tres aceitunas negras dentro, para hacer una descripción, ¿no? Bueno, pues las aceitunas y las partes rojas no te las comas. No te las comas porque te puede pegar un bajón de azúcar de estos tremendo, que es lo que llaman la enfermedad del vómito jamaicano. Y te pega un bajón de azúcar que te lleva para otro barrio, vamos. Así que conviene que el que te las sepa preparar y te dé solo las partes amarillas y carnosas, que por otro lado son muy sanas, porque por lo visto son partes muy ricas en proteínas y en vitamina A y ácidos grasos. Bueno, pues, saludables. Pues desde aquí recomendaremos también, tú recomendas antes el queso de Cabrales, pues aquí vamos a recomendar un plato de aquí, el que sea los calzots, por ejemplo, que ahora están muy de moda, son estas cebollas que se comen, que son muy buenas, porque claro, estos, como tú dices, estos siete platos de alto riesgo, pues hay que tener muchas ganas, ¿eh? Para esto es una ruleta rusa culinaria, ¿no? Pues yo prefiero comer cosas más tradicionales, más de por aquí cerca. Bueno, pues vamos a cambiar, vamos ahora a hablar de investigación relacionada con los trenes, porque veo una noticia muy, muy curiosa. ¿De qué se trata? Pues se trata de un avance tecnológico, bueno, teórico, ¿eh? Tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Pero si ya estamos todos alucinados con lo bien que funciona el AVE, lo rápido que es, y sobre todo la gente que no quiere volar, ¿no? Porque en un AVE, pues, ¿cuánto te pones Madrid-Barcelona en un AVE? Sí, no, es muy rápido, sí, te puedes, sí, sí. ¿Hora y media puede ser? ¿Dos horas? No sé. Bueno, pues esto no es nada al lado de un desarrollo que han hecho los chinos de un tren maglev. Un tren maglev, que es la abreviatura de Magnetic Levitation, levitación magnética, es un tren que flota sobre los raíles. Uh-huh. Mediante imanes criogenizados, consiguen que la fuerza magnética haga que el tren no llegue a tocar los raíles, con lo cual no hay resistencia, con lo cual el tren pues alcanza una velocidad tremenda, ¿no? Esas imágenes que hemos visto, como nos decías, de trenes japoneses, que parece ciencia ficción, ¿no? Esta levitación, pero es, y claro, no hay... No se frena de ninguna forma, ¿no? Nos decías. Sí, bueno, sí, se frena por el aire. Esto, ¿sí?, es precisamente lo que tiene que ver con la noticia. Un maglev, claro, Los maglev ya existen, me parece que hay en Singapur, sí, o en Japón, no sé exactamente, hay una línea muy cortita de maglev funcionando, ¿no? Pero lo que han propuesto a los chinos es hacer un túnel de vacío y que el tren pase por el vacío. ¿Qué se consigue de esta manera? Pues evitar el aire. Al practicarle el vacío al túnel, se elimina el aire, que es el elemento que está ejerciendo una resistencia y frenando el tren, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, teóricamente, y ellos lo acaban de demostrar con una maqueta, un tren maglev en un túnel de vacío podría alcanzar una velocidad similar a la de un avión. Pues, y es lo que han demostrado. Podría viajar entre 600 y 1200, pues si un avión va a 800 kilómetros por hora, pues algo así, parecido. Lamentablemente yo creo que esto vamos a tardar mucho tiempo en verlo. Porque es muy caro, ¿no? Sí, fabricar un kilómetro, dicen en el artículo que fabricar un túnel de vacío de un solo kilómetro costaría en torno a 30 millones de dólares americanos. Así que échate a temblar. De momento no lo vamos a ver, pero bueno, esta tecnología decíamos que empezó en Japón, ahora es en China donde se está desarrollando. Sí, China está partiendo la mano ahora. Claro, lo vamos a ver, lo estamos viendo ya, ¿no? De hecho, Miguel, que muchas investigaciones llegan de ahí, llegan sí, de China. Sí. Va a ser la gran potencia del siglo XXI si no lo es ya, tanto económicamente como tecnológicamente, eso está claro. También investigación y, bueno, y pasamos de estos trenes magnéticos, tan sorprendentes de los que nos hablabas, a una historia relacionada con los renos, a ver. Pues sí, con renos sí, que no tiene nada que ver con Papá Noel, por cierto. Esto es una historia fantástica que nos manda nuestro compañero Javier Peláez y que ha publicado en su blog en la Aldea Irreductible. Y habla de un viñetista, de un dibujante, Stuart Macmillan, que ha dibujado un cómic contando la historia de los renos de San Matthew, la isla de San Matthew, ¿no? La isla de San Matthew es una pequeñita isla en el Atlántico Norte, cerca de Canadá cerca de Alaska. Uh-huh. Parece ser que durante el año 1944, la Segunda Guerra Mundial, allí se dirigieron una delegación del ejército estadounidense con el motivo de montar unas antenas de radio para espionaje y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, entre el equipaje que llevaban, pues llevaban 21 renos. El típico equipaje que uno sí, se lleva. Claro, para... que tú te llevas a Alaska normalmente en la maleta, 21 de renos. Renos, ¿no? Vale. Claro. Bueno, estos decían, si vamos a tener que estar aquí mucho tiempo, pues oye, nos llevamos los renos y si se nos acaba la comida, pues oye, estos renos que tenemos, bueno, nos los levantamos. Espero que haya sido eso para lo que se llevaron los renos, no quiero pensar en cosas más feas. Bueno. Así que bueno, para eso se llevaron los renos, pero el caso es que... Afortunadamente no se los comieron, ¿no? No se los comieron. Muy poco tiempo después recibieron órdenes de desalojar la isla y, bueno, se marcharon. Lo que pasa que aquellos 19 hombres empacaron, se lo llevaron todo, menos los renos. Se ve que los renos ya les daban un poco de igual y allí los dejaron en la isla de San Matthews. Así que, bueno, pues los renos se pusieron a... Esto es en 1944, te digo. Sí. Los renos, pues allí se quedaron a su aire, comiéndose su hierba, proliferando. Dijeron, estamos bien aquí en San Matthews. Así, aquí estamos bien, aquí no llega Hacienda, no nos van a pegar ningún palo, vamos a comer todo lo que queramos, ¿no? Y estuvieron abandonados del mundo, olvidados, hasta el año 1957, cuando llegó para allí una expedición y descubrieron que aquellos 29 renos iniciales se habían convertido en 1.350 individuos en solo 13 años. O sea que aparte de comer, pues se lo habían estado pasando muy bien los renos. Uh-huh. Imagínate una conversación de, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la isla? Sí, sí. ¿Qué será de esos 21 renos, no? Vamos a verlos. 1.300. Sí, aquellos renos, exactamente. Y ya ves tú, imagínate la cara de alucinado que debieron de quedar cuando llegaron y vieron 1.350, ¿no? De aquellos 29, en solo 13 años. Pero bueno, se fueron, ¿no? Se marcharon de allí y quedaron en volver. Y volvieron en 1963, 6 años después. Y aquellos 1.350 renos, pues ya eran 6.000. Eran 6.000, o sea que aquella era la yo creo que no se debía ver la isla. Mirabas donde mirabas debías de ver cuernos y, claro. Y carros de reno. Y esta historia de renos y de San Matthew tiene una moraleja, ¿no? Sí, tiene una moraleja, efectivamente, porque finalmente en el verano de 1966 los investigadores regresaron allí y descubrieron, pues un poco horrorizados, que de aquellos 6.000 renos habían muerto la gran mayoría y solo habían quedado 42 renos vivos. Y encima... 41 renos eran hembras, fíjate lo que hablábamos antes de la mortalidad, sí. Esto tiene bastante que ver, 41 hembras habían sobrevivido y solo un macho, pero encima había sobrevivido un macho infértil. con lo cual pues estaban abocados a la extinción. Y efectivamente, pues me parece que el artículo dice que en 1980 y algo el último de los renos murió, con lo cual ahora la isla está absolutamente desierta y como estaba inicialmente. Y la moraleja de esto es que nosotros actuamos un poco como los renos. Estamos creciendo desbocadamente, estamos ya en 7.000 millones de habitantes en el mundo y la Tierra es un poco más grande que esta isla, que la isla de San Macius, pero sigue siendo igual de frágil. Así que si no sabemos dominarnos y controlar los recursos y actuar con un poco de inteligencia, probablemente nuestro fin sea tan triste como todos estos renos. Bueno, pues nos quedamos con esta fábula de los renos de San Macius, una fábula real, ¿eh? En este caso. Esto ocurrió de verdad y ahí están para recordárnoslo. Pues Miguel, muchas gracias por todas las informaciones que nos has traído. Como siempre, podemos encontrar mucho más en amazings.es. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima.